FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Quisieron derramar sobre nosotros, respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. La militancia es, fundamentalmente, una actitud de servicio en el horizonte de las grandes causas de nuestro pueblo. Un servicio que tiene en cuenta la situación de los pueblos y sus procesos históricos. Un servicio que valora las organizaciones de los mismos pueblos, sus reivindicaciones, y que entra en la reivindicación de todo lo que sea justicia, igualdad, identidad, alteridad, proyecto de la nueva sociedad. No es solo disponibilidad. Servicio es servir organizadamente a las grandes causas del pueblo, a sus luchas, a sus reivindicaciones. Es un servir político, revolucionario incluso. El militante es capaz de ir percibiendo constantemente el clamor del pueblo, sus reivindicaciones, y está dispuesto a entrar en su marcha, en sus procesos, en sus luchas concretas. La palabra militancia suena a militar, evidentemente. Pero nosotros sabemos que las armas del pueblo son normalmente otras y que son muchas más. Unas veces podrá ser una huelga, una marcha callejera, una recogida de firmas, una declaración, un ayuno, una reivindicación de los derechos humanos conculcados, un trabajo paciente de concientización, una vigilia. Otras veces consistirá en adelantarse incluso a una necesidad que un grupo humano, un barrio por ejemplo, quizás no sepa formular. Y, evidentemente, reclamará para todos, de un modo u otro, la participación en el partido, en el sindicato, en el movimiento popular. El militante siempre está con la guardia montada, siempre está alerta. No se le pasan las cosas. Tiene una fina sensibilidad para detectar los intereses del pueblo, los desafíos, los peligros, las oportunidades. Allí por donde otros pasan sin percibirlo. Tiene siempre despierto un sexto sentido que todo lo procesa desde la óptica de la causa. El militante está siempre al acecho. Sí. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. No somos mansos, porque la mansedumbre no es característica criolla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, vecinos, vecinas de Moreno que están escuchando esta radio, la 100.9. Estamos en un grito de corazón. Perdón. 100.9, me quedé pensando. Te vi la cara y reaccioné al instante. Digo, pero quizá estamos en otra radio y no me di cuenta. 90.1 FM Moreno. No, la 100.9 es la de Álvarez. Pasa que también ahí están los amigos del Centro Cultural Irie con un programita. Y trabajaste mucho ahí también, y ¿no? Y estuve ahí, y bueno, es la primera vez que me equivoco, así que no está tan mal. No, para nada. Y de paso promocionamos a los chicos de la otra, del otro programa, ¿no? Sí, que empieza a las 9 de la noche el programa ya. Pero bueno, este es el programa de la John William Cook, Un Grito de Corazón. Mi nombre es Matías y el de mi compañera Florencia. ¿Cómo andas, Flor? Hola, buenas noches, muy bien. Con muchas ganas, como digo todos los lunes, de comenzar el programa. Hoy el primer lunes que está acá mi hijita Catarina en el estudio. Espero que se porte bien, y si de repente escuchan algún llanto o grito, proviene de ella, así que bueno, no se asusten. Vamos a pasar los medios de comunicación para que desde ahora ya se puedan empezar a contactar con nosotros. El 4666559 es el teléfono de línea. 1561540359 es para mensajes de texto. Si no, nos pueden escribir un mail a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar o buscarnos como John William Cook por el Facebook. Así es, hoy teníamos ganas de como cruzar, digamos, el programa con el eje de la dignidad. Cuestión que nosotros entendemos que se está poniendo en juego en los últimos años en nuestro país, a través principalmente de muchas políticas impulsadas por este gobierno, como el tema de la asignación universal por hijo, como el tema de la educación, en donde un montón de trabajadores que no pudieron terminar sus estudios ahora con distintos programas están pudiendo hacerlo, el tema de los derechos humanos, que dignifica a aquellas víctimas de la represión que ahora, bueno, a través de los juicios que se están llevando a cabo, recuperan esto de la dignidad. Y teníamos ganas, ¿no?, de empezar a hablar un poco sobre qué era la dignidad, o sea, poner un poquitito en el centro de la escena este concepto, esta idea, y no naturalizarla, ¿no? Sí, porque es una palabra como tantas otras que a menudo las utilizamos y que quizá nunca nos repreguntamos qué realmente significa, qué implica en un contexto u otro contexto. Por lo tanto, queremos dar inicio a esta discusión sobre qué consideramos que es la dignidad y cómo se genera, se obtiene la dignidad en nuestra sociedad de hoy en día. Así que tenemos en el teléfono a Ricardo Forster, que, bueno, le agradecemos muchísimo porque ya es la segunda vez que nos da una entrevista acá, Un Grito de Corazón. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Ricardo? Hola, Ricardo, ¿nos escuchás? Ahí Ricardo, me parece que escuchaba el perro ladrar, así que... ¿Ricardo? Sí. Ahí está. Ahí estamos, no te escuchábamos. Bueno, estábamos haciendo la pequeña introducción en donde decíamos esto, de que vemos el tema de la dignidad que se está poniendo en juego fuertemente los últimos años a través de distintas políticas públicas, pero queríamos un poquitito como extrañarnos de la palabra, ¿no? Y del concepto, y poder charlar con vos un poco, bueno, qué es la dignidad, digamos, y si entendés que se está poniendo en juego los últimos años en nuestro país. Ya. Bueno, la dignidad es un concepto que tiene distintas connotaciones posibles. Si hablamos de dignidad social, hablamos de derechos, de visibilidad, de igualdad de oportunidades, de un acceso también equitativo a las distintas ofertas que nacen en el interior de una sociedad, un acceso igualitario a la educación, a la salud, a la vivienda. Pero también dignidad es ser portador de un nombre propio, de una biografía, de una identidad cultural, que sea reconocida, que sea visible, que no sea víctima de violencias, de exclusión, de menoscabo. Cuando uno utiliza la palabra dignidad, puede estar pensando en un individuo o en un colectivo social o en un pueblo incluso también, ¿no? Decimos que, por ejemplo, los pueblos originarios de Bolivia han recuperado visibilidad y dignidad histórica de la mano del proceso político que se ha abierto en los últimos años. O decimos que en el Gran Buenos Aires, a partir de un proceso de recuperación del Estado, de recuperación de lo que es el sentido de una vida, se va también transformando lo material, pero también la sensibilidad, la manera de relacionarse con los otros, ¿no? Es un concepto amplio, diverso, que sobre todo apunta a una vida digna. ¿Qué significa vivir una vida digna? ¿Qué significa que un hombre, una mujer o un niño sean portadores de dignidad en una sociedad basada en la violencia, la explotación, la exclusión? En general, la dignidad queda reducida a una mínima expresión en términos del discurso del poder, eso no, en términos de lo que ha sido siempre las resistencias y las formas a través de las cuales tanto los individuos como los pueblos o los colectivos sociales han defendido sus historias, sus biografías, sus identidades, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de dignidad es amplio. Sí, nosotros, bueno, acordamos con esto que vos decís, por eso justamente hoy queríamos abordar este tema, porque, como bien decíamos al principio, es una de las palabras tan usadas que muchas veces esto se naturaliza su significado y quizá implica muchas más cosas de las que pensamos, ¿no? Sí. Y bueno, también por ahí nosotros creemos que desde el 2003 hacia acá se han, realizado políticas, hechos concretos, ¿no? Que han apuntado a fortalecer la dignidad o a restablecer la dignidad de un pueblo. Pero también creemos que si pensamos que la dignidad es todo eso que vos describías, tenemos hoy todavía muchos límites, ¿no? En esto de reforzar, de garantizar la dignidad. ¿Qué mirada tenés vos sobre esto, ¿no? Sobre si crees que realmente se está apuntando a garantizar la dignidad a un pueblo, ¿qué límites ves? Me parece que son dos registros que hay que pensar. Por un lado, está la capacidad de un proyecto de gobierno de reconstruir la dignidad vía la recuperación de derechos, vía la recuperación del trabajo, que suponen darle forma a una nueva manera de vincularse socialmente en el interior de una sociedad que estaba fragmentada, en la que el trabajo se convertía en un lujo para pocos, en la que la exclusión y la marginalización crecían exponencialmente, la dignidad quedaba menoscabada. Pero también hay dos mecanismos. Una es la reconstrucción de vida social, de identidades colectivas y lo que eso implica de redignificación de un colectivo. Y otra cosa que se vincula, por supuesto, es la dignidad que es intrínseca al acto individual de ejercer la dignidad en sí misma. Es decir, una vida se construye como una experiencia que también es individual y colectiva, y en las dificultades, sin embargo, mantiene ideas, sensibilidad, proyectos, solidaridad. Una persona puede estar pasándola mal, puede sufrir distintos modos de exclusión o de violencia y, sin embargo, sostenerse en una dignidad. Esto es parte de la compleja trama de la condición humana, en condiciones de intemperie, en condiciones de vulnerabilidad, sin embargo se puede sostener la dignidad. También es cierto que hay momentos de excesiva violencia en los que son muy difíciles sostener la dignidad, allí donde la condición humana misma está siendo puesta en cuestión. Lo primero que hacen los carceleros, los regímenes autoritarios, es una vez que alguien cae en el engranaje concentracionario, por ejemplo, es quitarles o intentar quitarles la dignidad, vaciándoles su historia, su memoria, quitándoles el nombre, poniéndoles un número, sometiéndolos a distintas prácticas que tienden a restarles su propia condición de individuo digno. Me parece que esto es parte de una compleja construcción de la vida social. Hay un punto que es elemental. Si no hay un proyecto de transformación más equitativa de una sociedad, los alcances de la dignidad son limitados, porque allí donde no hay una distribución más justa de la riqueza socialmente producida, allí donde la concentración de esa misma riqueza queda en muy pocas manos, allí donde se profundiza la desigualdad y se profundiza, por lo tanto, también la pobreza, los márgenes para darle más intensidad a una vida digna se recortan, se achican. Creo que si comparamos, la Argentina de estos últimos años ha hecho avances bastante significativos en la reconstrucción de la dignidad social a través de la recuperación de derechos laborales, sociales, a través de la dignificación de las minorías, del concepto mismo de diversidad en el interior de una sociedad como la nuestra. Hay distintos planos de dignidad. Por ejemplo, dignidad es un proyecto como el Patria Grande, que le da legalidad, visibilidad, documentación, derechos y hospitalidad a los inmigrantes que llegan a la Argentina de los países vecinos, por ejemplo. Pérdida de dignidad es cuando alguien, por necesidad, traspasa las fronteras de un país y es prácticamente obligado a vivir en la clandestinidad o es perseguido como si fuera un delincuente. Hay distintas formas de la experiencia de la dignidad. Dignidad es recuperar el barrio, es tener servicios básicos que hagan la vida más vivible, es que los hijos tengan acceso a una educación de calidad y equitativa, son tantas cosas. Claro, abarca a la tierra y a la vivienda, son muchas cosas las que componen la construcción o la arquitectura de la dignidad. Sí, sabes que cuando nos replanteábamos tocar este tema, empezamos como a investigar un poquito en los diferentes significados de esta palabra, y uno de los tantos que encontramos tenía que ver con lo que vos decías de este concepto que hace referencia al valor inherente del ser humano, ¿no? Sí. En tanto y en cuanto ese ser humano es un ser racional, dotado de libertad. Sí. Ahora, me parece muy valioso esto que decís, cuando en una sociedad ese ser humano no es tratado como tal, ¿no? Entonces, su capacidad de ser un ser racional, su libertad queda totalmente coartada, y por más que sea un valor inherente, inalienable, no lo puede ejercer porque no es garantizado sus derechos de ser humano, ¿no? Lógico, esa es a veces la diferencia entre lo que podríamos llamar una dignidad formal, que es efectivamente que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y por lo tanto supuestamente no puede haber diferenciación, o el hecho de reconocerlo como persona, portador de derechos. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, desde 1789 en adelante, ha marcado un concepto universal de dignidad. El problema es cuando bajamos a la dimensión material de la existencia, donde nos encontramos con desigualdades, inequidades, formas diversas de explotación, que transforman los derechos formales imprescindibles a veces en una mascarada o en una ficción, porque no se corresponde con la vida material, que requiere justamente también alcanzar formas de equidad, formas de vida digna. La vida digna es una vida completa, es tanto la dignidad de sentirse persona y ser reconocida como persona y tener las mismas garantías y las mismas protecciones y los mismos derechos que el común de la sociedad tiene como parte de un momento constitutivo de esa sociedad, pero a la que se le agrega fundamentalmente una existencia ligada, por un lado, a la igualdad de oportunidades, pero también a un concepto de igualdad que logre hincarle el diente a una mejor distribución de la riqueza. Entonces, la combinación de ambas dimensiones son quizás, es probablemente el gran ideal, mal realizado, que todavía no ha terminado de concretizarse y que es una de las demandas centrales de una política emancipatoria. ¿De qué modo yo junto la dignidad, la libertad, el hecho de ser libre en mis decisiones con una vida más justa y más dignamente establecida, ¿no? Sí, para terminar, Ricardo, por ahí preparando el programa nos preguntábamos el trabajo, ¿no? Si dignifica o aliena, digamos así, a grandes rasgos. Es una vieja polémica. En otros contextos históricos, muchos pensadores plantearon el problema del trabajo como reproducción mecánica, como enajenación, como forma de alienación, de extrañamiento, como pérdida de la capacidad creativa, allí donde el trabajo se vuelve un ejercicio mecanizado y es una forma sistemática de explotación. Pero también es cierto que cuando una sociedad carece de acceso al trabajo, las mayorías quedan de alguna manera desprovistas de ese derecho, el trabajo se vuelve una necesidad que instituye también la posibilidad de que una persona y un colectivo puedan ocupar un lugar mucho más potente en el interior de la sociedad para probablemente después discutir y darle forma a tipos de trabajo que no caigan bajo la lógica de la enajenación o de la explotación. El acceso a un trabajo digno es un escalón, diría que es el primer escalón sin el cual es muy difícil pensar otras cosas, pero no puede ser el escalón último tampoco. Hay que seguir subiendo esa escalera que apunta a crear una sociedad de individuos libres, creativos, capaces de intercambiar distintos saberes, de ser portadores de diversas formas de sensibilidad. El trabajo es un núcleo importante, pero no es el todo de la vida social. Bueno, la verdad que te agradecemos, no, como siempre es muy interesante charlar con vos, así que bueno, muchas gracias, bueno. Ricardo, y ya seguiremos en contacto. Listo, un abrazo.

19:35 de la tardecita. Continuamos acá con Un Grito de Corazón. Ahora vamos a seguir abordando este tema de la dignidad que habíamos comenzado a charlar con Ricardo Forster hace un ratito nomás. Por las dudas vuelvo a pasar los medios de comunicación. Les recuerdo que el teléfono es el 4666-559. El celular es 15-6154-0359. Si no, nos pueden escribir a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar o buscarnos por el Facebook a Agrupación John William Cook. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar acerca de las cooperativas de trabajo que hace algo de 2 años el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación empezó a impulsar, ¿no? En el marco de la línea Argentina Trabaja y a través del programa de ingreso social con trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, como decíamos recién, generó en menos de 2 años una red de miles de cooperativas de trabajo que mejoraron la calidad de vida de localidades en todo el país. Durante este tiempo, la ministra Alicia Kirchner y su equipo de trabajo trabajaron en la capacitación e inclusión de los cooperativistas y ahora se está apostando el desarrollo de polos productivos para producción en mediana escala. Es decir, que varias de estas cooperativas, que están conformadas por alrededor de 60 trabajadores, que trabajan 40 horas semanales, obviamente que después, dependiendo de cada proyecto que cada cooperativa vaya organizando, me imagino que esto debe ser, digamos, que se puede ir adaptando y puede ir sufriendo modificaciones. Para eso vamos a estar charlando en un ratito nomás con un cooperativista que nos va a estar contando bien. Decíamos que estas cooperativas se fueron dedicando desde el comienzo más bien a trabajos en los barrios, ¿no? Que tenían que ver con mejorar infraestructuras, con mantener la limpieza de los barrios, bueno, y un montón de actividades similares que lo que generaban era como un doble beneficio, ¿no? Por un lado, el generar mejor calidad de vida a los cooperativistas y por el otro lado, al mismo barrio que iba como mejorando. Una de las frases de Alicia Kirchner fue que promover la dignidad del trabajo también es una política de derechos. Por eso, cuando se pensó en las cooperativas, se pensó en que los trabajadores fueran considerados como tal, ¿no? Sino que, digamos, a diferencia de quizá años atrás, donde de repente se daban planes sociales, las cooperativas tienen como otras características. Que, por ejemplo, los trabajadores siendo monotributistas pueden acceder a, digamos, una obra social, pueden acceder a aportes, que esto los planes sociales no los garantizaban. A su vez, al ser cooperativistas, digamos, monotributistas sociales, también pueden acceder a la asignación universal por hijo. O sea que se van restableciendo varios derechos y se va pensando a la cooperativa realmente como una forma de reincentivar, de fortalecer la cultura del trabajo, que tras años de privatizaciones, de despidos, de digamos, de que la masa de obreros pasara a ser masa de desocupados, ¿no? Bueno, a partir de todos estos fenómenos, digamos, las cooperativas buscarían ser una de las medidas que sirviera para contrarrestar todas estas situaciones. Sí, bueno, en este marco que queríamos hacer, invitamos a Ramón Alegre. ¿Cómo andas, Ramón? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, porque queríamos escuchar un testimonio de alguien que está trabajando en estas cooperativas y bueno, y poder interiorizarnos y conocer tu experiencia en la cooperativa en la que estás trabajando. ¿Vos en qué cooperativa trabajás? Juntos Unidos Triunfaremos. De Zona Sur. De Zona Sur de Moreno. Zona Sur de Moreno. Bueno, ¿y hace cuánto estás trabajando? Y de que empezó el programa. Hace algo de 2 años, más o menos. Algo de 2 años, cual a mí me dio mucho beneficio, porque ya mi edad es un... No tengo más... Ahí está, más cerquita al micrófono. A mi edad es muy difícil ya para mí conseguir trabajo y tener una obra social. Tengo 55 años, lo cual estoy muy agradecido por el trabajo que me dio y que me está dando, y que mejoró mi situación. Uh-huh. Antes vos, ¿en qué trabajabas o tenías? Yo trabajé muchos años en una empresa muy importante. Igual, después se cerró esa empresa y quedé desocupado y era changa. Hoy tenía, mañana no. Hoy tengo trabajo todos los días, la cual llega a fin de mes y tengo mi sueldo. Y vivo, no digo muy, pero sí, vivo bien. A la cual esto me brindó la presidenta, que nos brindó a mucho. Y hay gente que confunde. Nosotros nos brinda una posibilidad de trabajo, la cual que podemos ser una empresa, porque nosotros, la cooperativa es una empresa. Somos 60 personas, los cuales cumplo mi horario de trabajo y yo puedo salir a buscar trabajo afuera para mí, mis compañeros y para mí, para que tenga más entrada de dinero al arca de la cooperativa. Eso es una cooperativa. Yo ya con esta de la segunda estuve en techo, no me acuerdo bien, de cooperativa también hacíamos las casas anteriormente. ¿Y hoy qué actividades realiza la cooperativa en la que estás? Y nosotros hacemos veredas, estamos haciendo unas plazas. Yo me toca limpiar a mí, recoger ramas con los camiones del municipio. Todos los días es mi trabajo. ¿Antes fuiste beneficiario de algún otro programa social, como cuando estaban los planes Trabajar, ponele, o alguno de estos otros programas? Sí. ¿Y podés establecer por ahí alguna comparación entre lo que eran los programas, estos planes, y lo que es hoy la cooperativa? Digo, no, lo que hoy mencionábamos por ahí. Lo que pasa que el plan ese que nos daba anteriormente, no me, por sí servía para algo, pero esto no. Esta es una fuente de trabajo que a nosotros nos están brindando, que podemos salir adelante si nos proponemos los cooperativistas. Claro, sí, es como que apunta, como hoy hablábamos por ahí, digo, más allá de fortalecer, como decíamos, la cultura del trabajo nuevamente, que por varias medidas sistemáticas que otros gobiernos han tomado, sí, se fue como debilitando, perdiendo, ¿no? Como nosotros decimos, creemos que la cooperativa apunta a esto, aunque todavía tiene sus límites y muchas cosas por seguir mejorando, ¿no? Me imagino que de repente todavía no todos se comprometen de la misma manera con la cooperativa, que estas cosas... Me imagino que pasan. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que está confundida. Mucha gente cree que esto es un plan. Yo tengo compañeros. Que, no, esto es un plan. Total, si trabajo, y cobro, igual voy a cobrar. Y no es así. Yo tengo discusiones por eso. Porque esto es, como te vuelvo a decir, esto es una empresa. Yo mañana, el municipio no me contrata más. Yo tengo que salir a buscar trabajo para mis compañeros y para mí. Porque yo soy monotributista. Claro. Eso es la oportunidad que me dio la presidenta y nos dio a todos. Tengo una obra social que antes no tenía, ahora la uso. Sí, digo, en este sentido me parece que nosotros queríamos apuntar a qué importante que es esto de las cooperativas, a su vez marcar sus límites, ¿no? Como vos decías, bueno, que todavía no hay un compromiso total, que quizá no están las condiciones dadas, que es un proceso que se va a ir dando de a poco, porque fueron muchos años en donde el trabajo, digamos, estuvo muy por debajo en las políticas del Estado, y que creemos que como siempre nosotros intentamos por ahí resaltar las políticas que consideramos positivas, pero marcar sus límites y las cuestiones que todavía faltan fortalecer, como bien vos decías, pero sí remarcar cuán importante es todas las cuestiones que se están llevando a cabo, como vos decís, y la posibilidad de seguir creciendo, ¿no? Lógico. La oportunidad tenemos todo servido, tenemos herramientas que nos dieron, tenemos la herramienta que busque. Y si no sabemos aprovechar esto, no creo que dure mucho, por varias personas, porque hay gente que no quiere trabajar, quiere ir a cobrar nada más. Ese es el problema, ese es el que yo tengo, discuto con mis compañeros, porque somos 60, de 60. Claro, sí, por eso mismo, digo, como estamos diciendo, creemos que es un proceso que se tiene que ir fortaleciendo en el tiempo, y también... Ese por ahí es el, me parece, el la cuestión más una de las cuestiones más finas, ¿no? De ir trabajando y que creo que era inevitable una transición entre lo, como decíamos antes, políticas de digamos de debilitamiento del tejido social, sí, y del trabajo como un valor social, para pasar a recuperar, digamos, todas esas cuestiones una transición era inevitable y tal vez, digamos, las generaciones que están estamos transitando este momento estamos teniendo que afrontar eso. Y por ahí vos, que viviste la época también del vaciamiento, sí, lo podés ver. Y es lo que me pasó. Y que quizá te criaste también dentro de lo que es la cultura del trabajo, ¿no? Me imagino, desde tus padres. Sí, yo me crié en el campo y soy de los 8 años, empecé a ganarme el puchero. Claro. Eso a mí me enseñó, y eso el respeto, el trabajo. Yo, a mí me dan un trabajo y cumplo. Digo, si no, no me comprometo. Y acá no saben aprovechar, te vuelvo a repetir, no saben aprovechar las oportunidades que nos dan. Bien, sí, y también habíamos leído algo que no sé si vos lo pudiste notar, que había ciertas políticas de educación y de salud para los cooperativistas, cursos de capacitación, también como que formaban algunos promotores de la salud dentro de las cooperativas. Yo no sé si esto en tu cooperativa se dio o todavía no se pudo ver. No se pudo dar todavía eso. Con respecto a la educación, digamos, si hay algunos que han comenzado sus estudios, esto no lo están viendo. No sé todavía si algún compañero. Lo que pasa es que estamos distribuidos tanta, digamos, por cuadrilla, en distintos lugares. Y nos reunimos muy poco a veces. Claro. Muy poco, entonces ahí estamos perdiendo el contacto de la unión de la gente y la palabra cooperativa quiere decir que tiene que ser unión, y hay poca unión de la gente. Ese sería uno de los puntos a seguir fortaleciendo, capaz. Eso es. Para mí es eso. Y, digamos, la primera etapa por ahí era esto de mejoramiento barrial, de construcción de algunas... ¿Hay otras etapas planificadas por ahí superiores a esta? Como esto de los polos productivos que se habla, que dicen que en varias zonas por ahí las cooperativas están empezando a como producir cosas más que hacer, digamos, mejoramientos de los barrios y esto. Sí puede ser, pero en mi caso, en mi cooperativa no. Estamos dedicados a hacer lo que nos dicen o lo que nos dan para que hagamos. Se hizo dos plazas, van haciendo, después vereda. Bien, esto es doble beneficioso, como decíamos al principio, porque, bueno, es el laburo de ustedes, pero a su vez es mejorando el barrio. Mejora el barrio. Mucho mejoró el barrio. En lugares que antes había basurales, ahora hay plaza, se está limpiando por todos lados, e inclusive se está haciendo una plaza ahora en... No me acuerdo el nombre del barrio. Moreno Sur también. Moreno Sur. Bueno, y también para ir terminando, ¿cómo ves que impactó esto, además, digamos, en lo personal, en tus cercanos, vecinos, familiares o mismo en tu barrio? Si ves que el tema de estas cooperativas está teniendo un impacto, digamos, a nivel comunitario. Sí, hay cambio de que empezaron las cooperativas. Te digo, de que empezó este trabajo, hubo muchos cambios. No solo en mi barrio, en distintos barrios que te vas, hay cooperativas que están bien formadas, bien dadas. Y sí, se adelantó muchísimo. Bueno, agradecemos mucho tu testimonio. La idea era poder seguir hablando de las políticas que creemos que este gobierno está impulsando para fortalecer este concepto, esta idea de dignidad del pueblo. Así que, bueno, y como bien estuvimos charlando con vos, falta mucho por hacer, mucho por mejorar, pero creemos que vamos en ese camino. Así que te agradecemos tu testimonio, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y... Bueno. Vamos a darle fuerza a Cristina para que ella siga dando trabajo. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con un tema de Pulgones y volvemos en un ratito. Estás escuchando Un Grito de Corazón. La fiebre de mi aguijón bombea el veneno a su destino final. Y tiene anestesiado a mi paladar. Abeja reina, no te alejes tanto. Abeja reina, sé que te gusta verme picar. Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. Siete para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. Nueve para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de medios. En el día de ayer, domingo, estuvo realizándose en Francisco Álvarez la Feria de Productores y Artesanos Local, artesanos y productores locales de aquí, de Moreno, de Francisco Álvarez. Y bueno, nosotros estuvimos con nuestro grabadorcito preguntándole a cada uno de los puesteros qué producían, hace cuánto producían, como para hoy venir y compartirlo con ustedes. Nos parecía interesante, además de relevar este hecho que se da una vez por mes en Francisco Álvarez, poder vincularlo con el tema de la dignidad que venimos trabajando en este programa, desde por ahí un lado cercano a lo que Forster decía al final de su entrevista cuando le preguntábamos si el trabajo dignifica o aliena, y Forster decía que el trabajo en ciertas condiciones aliena, pero en otras dignifica, en el sentido de que garantiza unas condiciones básicas de vida. Pero que a la vez no podemos quedarnos en esto, sino concebir formas superiores, creativas, innovadoras del trabajo. Yo creo que la autogestión y la economía social va en esa línea, en una línea de pensar una forma de trabajo superadora a las que puede concebirse en el marco del capitalismo. Así que vamos a compartir primero un audio con algunos de los productores que estuvieron compartiendo sus trabajos, sus producciones en esta feria, y después de la tanda de la primera hora vamos a entrevistar a uno de estos productores que hace botines de cuero. Yo me llamo Mari, soy de Álvarez y hago ropa para chicos y muñecos cantres. Bueno, mi nombre es Verónica, el puesto lo tenemos mi hermana y yo, ella empezó antes que yo, ella hace cosas de muñequería cantres y yo hago cosas de crochet. Soy mi Reynoso. Hago plantines, viste, aromáticas, hago verduras, viste, tengo la huerta. Isabel, y

info@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE Seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Veinte cuatro minutos exactamente de la noche, estamos en la segunda hora de Un Grito de Corazón. Nos queda una hora para compartir de esta semana, porque para nosotros es un placer estar acá en la FM Moreno compartiendo algunos puntos de vista, algunas actividades que hemos relevado durante la semana, algunas cosmovisiones también. Y hablando de cosmovisión, voy a presentar a un amigo, a un compañero, a Pancho Valenzuela. ¿Cómo andás, Pancho? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Mati? ¿Cómo andas, Florencia? Bien, muy bien. ¿Cómo andan acá en El Grito de un Corazón? El Grito de un Corazón. Me gustó, lo reformulaste un poco el nombre. Me gusta más. El Grito de un Corazón, está bueno. Sí, andamos bien, justo trabajando un tema, el tema de la dignidad. No sé si estuviste escuchando un poquitito desde afuera. Murmullos casi, porque había una niña que me parecía más interesante, perdón. Es mi hija, sí. Esa, bueno. Nos mató, pero bueno, está bien porque es mi hija y... Y sí, es interesante lo que dice. Bueno, no, te veía, Flor, con un papelito. ¿Pensabas decirlo ahora eso? Sí, yo lo pensaba. Diría en un rato. Yo lo bueno, diría dale, después. Lo dejamos para un ahora ratito. Quería promocionar que este próximo sábado va a estar habiendo un bingo en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, ubicada en el barrio La Providencia. Un bingo en colaboración con... para juntar fondos para distintas actividades que se están realizando en esta sociedad de fomento, como por ejemplo el plan FINES para finalizar la escuela primaria y secundaria para los adultos, y también otras actividades como, acá lo tengo, ajedrez, Chai Do Kwan, entre otras. Así que no va a ser un bingo, va a ser en realidad un truco. Así que un campeonato de truco. Si te interesa, si sos bueno en el truco, buscate una pareja y acércate este sábado a partir de las 20:30 horas de la nochecita en la Sociedad de Fomento de La Providencia. Así que ya saben, invitados a este campeonato de truco. Vamos a, en segundos, nuestro productor va a estar llamando justamente a un productor de la Feria de Artesanos y Productores de Francisco Álvarez, que realiza botines de cuero. Él se llama Rodney. Y bueno, antes de ir a la pausa, estuvimos presentando y escuchamos algunos nombres y producciones que realizan distintos compañeros que estuvieron compartiendo lo que producen en la feria de ayer que se realizó en el Galpón, ahí al costado de la estación de trenes de Francisco Álvarez, un promedio de entre 20 y 30 artesanos estuvieron exponiendo sus trabajos desde el mediodía hasta eso de las 6 de la tarde. Fue un día muy lindo, un poquitito fresquito, se puso más a la tarde, pero la verdad que estuvo muy bueno. Pasaron varios números musicales por un escenario, que bueno, que es una de las contribuciones, digamos, de la municipalidad, ¿no? Esta feria se hace en articulación con el IMDEL, que es el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Economía Local. ¿Estuvo tocando Garra Gaucha al final? Sí, estuvo Garra Gaucha. Ustedes lo conocen porque estuvo en nuestro programa, ¿no? El lunes pasado. Pequeños raperos con letras muy comprometidas, muy sofisticadas para la edad de los pibes, diríamos. Pero la verdad, muy muy bueno. Uh-huh. Sí, la verdad que al público lo dejó así con la boca abierta, como nos dejó a nosotros cuando pasó por nuestro programa Garra Gaucha. Estuvieron otros números musicales también. Y bueno, fundamentalmente esto, fortalecer mes tras mes un espacio para que los productores y las familias agricultoras de nuestra región puedan comercializar sus productos y de esta manera, fortalecerse y en la competencia con el mercado, digamos, tener un poquitito más de herramientas como para poder subsistir y apuntar a mucho más que la subsistencia. Pero bueno, estamos en comunicación telefónica con Rodney Olivera. ¿Cómo andás, Rodney? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches a los compañeros ahí. Bien, bien, bárbaro. Escuchando el programa, muy interesante. Bueno, Rodney, contanos un poco qué es lo que vos producís. Bueno, yo trabajo con mi familia y nosotros estamos en el rubro del calzado. Y hace varios años estamos con el tema de aparados, son lo que es costura, ¿no? El armado, y eso siempre lo hizo las fábricas. Nosotros con el tiempo y conocimiento que fuimos adquiriendo, ya tenemos la posibilidad de poder hacer nosotros el trabajo ya completo. En este caso, botines, botas de folclore, zapatillas, tipo urbanas. Así que bueno, la idea es largarnos solos, ya por nuestra cuenta, empezar a producir y bueno, estamos tratando de armar alguna marquita, todo en un marco legal, ¿no? La gente del INDEL nos está asesorando y bueno, y por suerte hay condiciones que se generan, ¿no? En mi opinión, ¿no? Del Estado, que eso permite que uno pueda ubicar sus productos, ya sea yo que hago calzado o otros compañeros en otros rubros. Uh-huh. Contanos un poco de eso, sí. De esas condiciones que vos decís que ves que se están generando, ¿cómo lo percibís o por ahí lo contrastás con otro momento de nuestro país? Sí, sí, totalmente. Mirá, nosotros, bueno, sin ir muy lejos, ¿no? Lo que fue en el 2001, la gente ya no buscaba mucho calidad, cosas de cuero, o no se fijaba, sino si ganaba más el sintético, ¿no? Nosotros estamos viendo que la gente ahora ya no mira tanto el precio, ya mira más bien los materiales, ya si es artesanal, qué trabajo tiene, qué valor agregado. Y la verdad que nosotros, mira, yo tuve una experiencia, estuve yendo a los clubes de fútbol acá en la zona de Moreno, las ligas de fútbol, y uno ve que los chicos se entusiasman, empiezan a mirar. Yo cuando fui hace 2 años atrás no estaba todavía la asignación, ¿no? La asignación universal. Uh-huh. Ese dinero no estaba circulando y bueno, es una buena opción para aprovechar, una buena alternativa. Bueno, por eso te digo que hay condiciones que se van generando que a uno le permite poder meterse, ¿no? En esto. Claro. Está por su cuenta, sí, totalmente. Y con respecto a la feria de productores y artesanos de Francisco Álvarez, ¿vos cuándo te sumás y bueno, qué importancia le ves a que se pueda generar un espacio de estas características, ¿no? Sí, buenísimo. Yo creo que todo lo que se pueda generar, el tema ya de difusión, que nos puedan ir conociendo lo que estamos haciendo, ver mismo, porque no solo el folletito, a lo mejor uno en alguna fiesta de las provincias pudo haber dado algún volante, pero una cosa es ver el producto directamente ahí, que lo puedan ver. Yo creo que es una buena herramienta de difusión. Aparte se pasa buenísimo lo que es lo artístico. Así que bueno, ese ya es el tercer mes que yo vengo participando y bueno, estamos creando cositas nuevas, ¿no? Unas zapatillitas ya de lona, hay unas sandalitas de hombre en cuero y baqueta que están buenas para hacerla y la verdad que lo vamos a exponer ahora en estos días ya de verano. Y contanos, Rodney, ¿qué sensación te genera? Porque, bueno, para introducirte un poquito, hoy estuvimos laburando el eje de la dignidad y qué cosas hacen que, digamos, el ser humano, el pueblo en su conjunto pueda llegar, digamos, a sentirse digno, ¿no? A vivir la dignidad plenamente. Y la verdad que en relación a eso nos gustaría preguntarte qué sensación te genera ganarte la vida o que su familia se gane la vida con algo que producen con sus propias manos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les genera esto? Sí, totalmente. Sí, mirá, nosotros de fábricas anteriores estuvimos haciendo cantidades, ¿no? No sé, 500, 600 pares por semana, y después uno cuando llega el fin de semana y ve lo que el dinero que se cobra realmente todos estos años, decimos, bueno, y esto te ayuda, hacerlo por su cuenta te entusiasma, ¿no? Te da un poco de esperanza, y bueno, mira, lo que uno hace, lo ve en vidriera, no hay para llamar. Uno humildemente no dice, mira, yo creo que lo hago bien, me gustaría tener la oportunidad de poder salir adelante con mi trabajo, y yo creo que la dignidad se recupera totalmente cuando uno hace con sus propias manos y puede mostrar. Y después ve, a lo mejor, de cosas en sintético que están un valor, no sé, más del doble o del triple, y a mí me pasa mucho con la experiencia lo que es los botines. Veo lo que, no sé, nombra marca, ¿no? Las marcas importantes y de más difusión, ¿no? Y ve lo que los materiales que tiene y uno ve lo que hace y dice, bueno, la pucha, la verdad que está malvando. Sí, la verdad que yo creo que en esto me puede servir, ¿no? Por lo menos por los materiales que uno usa o cómo quedan hechos, pero sí, que yo creo que la dignidad se recupera totalmente. Por el trabajo, ¿no? Me parece que poder hacer uno y poder mostrarlo y venderlo, creo que es el 100%. No solo la confesión, sino creo que aprender a venderlo también es un trabajo que cuesta mucho. Más en los emprendimientos, que el 90% es la venta. Puedes hacer cosas muy buenas y si no tenés un canal de venta o no tenés difusión o te faltó algo, no sé, en lo que es el marketing que le dicen, es fundamental. Yo creo que es el todo. Y también creo que está bueno poder pensarlo esto en conjunto, ¿no? Junto a otros productores, que es un poco lo que hacen en la feria de Francisco Álvarez. ¿Ustedes tienen reuniones como para planificar y pensar en conjunto esta feria? Sí, totalmente. La última reunión que se hizo el viernes, totalmente democrático, todos exponen sus ideas, se arreglan los horarios, mirá, qué va primero, qué segundo, dónde llegar, no, está bárbaro, la verdad que está bueno. Y con respecto a unidos a otros emprendimientos, mirá, yo soy de la idea de aunar dos o tres emprendimientos que estén relacionados con... Mirá, yo tengo ahora unas alpargatas que las estoy queriendo sacar y hay una gente que trabaja con el Indel, o que participa, ¿no?, con el Indel, mejor dicho, y ellos hacen tejidos artesanales, y la idea era combinar dos o tres emprendimientos y sacar un producto. Y la idea era venderlos en un... Bueno, te pongo un ejemplo, ¿no?, en un lugar neutral, o sea, digamos en el EM, en lo que hay que tiene el EM en Moreno. Y bueno, si había otra salida, otra boca de expendio, otra salida de venta, buenísimo. Y era sumar a una gente que hace con el tejido, yo que hago la confección, el otro muchacho hace una cosita con unas flores en crochet, y bueno, se podía hacer algo buenísimo. Y bueno, y sumar a ese emprendimiento creo que está bueno. Y más en la información, de feria, bueno, yo soy de esa idea, de juntarnos los mismos emprendedores, productores, mira, yo hago esto, vos haces aquello, allá hay una feria que hace tanto, el gazebo te sale tanto, podemos compartirlo, me parece que es la manera, creo que... Sí. Rodney, pero bueno, sí. Para ir terminando, desde ya te agradecemos la comunicación. No, por favor, ustedes, sí. Contanos cuándo es la próxima feria. La próxima feria se hace el segundo domingo de cada mes. Uh-huh. Y este se adelantó porque es justamente una feria de las provincias que se hace este domingo, y bueno, se creyó conveniente adelantarla, pero es el segundo domingo de cada mes. Y bueno, vamos a estar esperando y bueno, y a seguir difundiendo y a seguir participando. Yo creo que estaría bueno que los vecinos nos conozcan y bueno, por lo menos se van a llevar una sorpresa grata con las cosas que los mismos vecinos hacemos. Uh-huh, buenísimo. Bueno, entonces segundo domingo de noviembre, la próxima feria. Gracias, Rodney, por esta comunicación. No, por favor, un abrazo y bueno, que sigan adelante, que está muy bueno. La verdad que den discusión a los emprendedores. Muchas gracias, por llamar. Bueno, gracias a vos, suerte con tu proyecto y vamos a ver cuándo podemos chusmear lo que haces. Buenísimo, les agradezco. Dale, un abrazo. Chau. Ustedes. Juan Manterola. Soy Clara. Miguel Alcaín. Bueno, yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. Para mí, militar es construir poder popular. Sintéticamente es eso, construir una organización de base que avance en la construcción del poder popular. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Muy bien, luego de esta entrevista con Rodney, este productor de Francisco Álvarez, vamos a charlar con Pancho, que recién lo presentaba. Él forma parte del colectivo Caracoleando. Sí, sí, sí, así se llama, colectivo Caracoleando. Suena un tanto absurdo, ¿no? Sí, la verdad que hay que decirlo. Pero debe tener explicar, su sentido. Sí, sí. ¿Podrías explicarlo un poquitito? Las preguntas las hacen ustedes por lo general o no. Bueno, esta vez no va a ser así. Bueno, no sé, Flor, ¿querés hacerse la voz la pregunta? Dale, dale. Bueno, en realidad nos gustaría primero que nos cuentes qué evento viniste a difundir, qué te gustaría compartir con nuestra audiencia, Pancho. Bueno, justamente vengo con la tarea de difundir el año, el aniversario de este colectivo. El año de haber parido dos números de una revista con el cual nos identificamos en nuestra producción. Justamente están atravesando la temática de la dignidad y bueno, son dos revistas que han hecho le han dado dignidad a un colectivo, y para esta vez la forma de poder hacer un festejo, una celebración mística de nuestro año, hemos decidido presentar una obra que venimos trabajando hace un mes más o menos, y conjugar otros proyectos que están en el colectivo Caracoleando para poder presentarlos en esta celebración, que no solamente sea un estadio de joda, como se suele dar, que es tan divertido, sino que también se pueda volcar una presentación de algunos proyectos que andan dando vuelta por la Caracoleando, y además aportar a esa biblioteca hermana que es la Horacio Quiroga, una biblioteca popular de Moreno que ya tiene muchos años. Y para nosotros también es un gusto y un honor poder hacer esto en un barrio como es La Perlita, que tiene un trabajo muy interesante desde algunos espacios que vienen laburando ahí, como es la biblioteca misma, la casa de jóvenes, bueno, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, una invitación para este viernes a la nochecita. Sí, este viernes 7 a partir de las 22 horas, que va a iniciar con una viñada literaria el evento. ¿Qué sería eso? Y como es de noche y no iba lo del café y estamos en primavera, preferimos ofrecer vino. Ah, y, de ahí viñada, claro. Claro, de ahí viñada. Sutil igual, te digo. Porque no, porque yo me imaginé primero una parra y una recolección de uvas y, bueno, la producción en vivo del vino, ¿no? Vos te volás mucho, Mati. Para eso nos llevaría otro año de la Caracoleando, además. Bueno, puede pensarse para sí, ti. Sí, sí. Y bueno, a partir de las 10 una viñeda literaria, y a partir de las 11 se va a presentar la obra. Después va a tocar un grupo que se llama Hecatombe. Contanos un poco de la obra, Pancho, me interesa eso saber. Sé que es una obra completamente ideada por ustedes y también actuada por un grupo. Contanos un poquito de Justamente, la obra es una producción del colectivo, una obra colectiva. Los actores son parte del colectivo. Se llama El Loco y la Luna, la obra, inspirada por la fascinación sobre Federico García Lorca. Justamente traje el libro como para que se observe que hay una fascinación andando por todos lados con el libro. ¿En qué sentido? ¿Hay algún poema de él que se llame así? O no, en realidad porque Lorca y los españoles y el ser humano en sí tiene una fascinación sobre eso que está brillando ahí arriba, que es la luna, ¿no? Y Lorca tiene muchos poemas sobre la luna, tiene obras donde la luna, como Bodas de Sangre, por ejemplo, la suite de Lorca, todas las poesías, las canciones, el romancero gitano inclusive, la copla española, tiene de por sí el elemento ese mágico que es la luna, que muchas veces es una figura femenina, para Lorca y para los poetas, para la poesía, sí, y otras veces tiene un rol un tanto más mágico y místico, como puede ser en Bodas de Sangre, ¿no? Que aparece para contar así, aparece como la luz graciosa que intenta mostrar a quien se había fugado con una mujer que se estaba por casar, un quilombo, digamos. Y bueno, la obra estaba muy inspirada en Lorca y en otras musas, ¿no? Siempre la poesía, el arte en general, están las mujeres y los hombres, así que lo inspiraron eso. Les quiero contar a la audiencia que Pancho era un posible columnista nuestro, y la verdad que escuchando cómo relataba todo esto, la verdad que nos dejás con las ganas, Pancho. Espero que en algún momento nos puedas traer alguna columnita literaria. Te estoy comprometiendo en público, ¿no? Sí, sí. No, Matías, está bueno lo que hago. Porque Matías lo sabe, Matías sabe que los voy a dejar con las ganas. Sí. Te iba a decir que para él no es gran compromiso, tampoco que lo comprometas al aire, no es tampoco... como tan tremendo, digamos. Ah, ¿no? No. Pero sí, intentaré traer algo, me comprometo así, en público, para ver si genera algo en mí. En público, de traer algo tal vez un poco más acabado sobre la generación del 27 en España, que es algo que me interesa mucho a mí particularmente. Ah, para allá, ¿qué especificidad? Claro, ya nos tiró el título. Del 27 en España. No, voy a traerlo porque inclusive he visto 10 veces, les voy a comentar, he visto 10 veces... la película Medianoche en París. La conocen, el director es Woody Allen y es muy buena. Les recomiendo. Si la viste 10 veces, me imagino veces, que sí. Es muy buena. Sabes que me gustaría preguntarte, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero que nos cuentes un poquito, por lo menos yo que no estoy tan empapada, cómo surge el colectivo Caracoleando y quiénes lo integran, digamos, desde qué espacio se forma, ¿no? Bueno. Vamos a tratar de ser muy breve. Creo igualmente que ya otros compañeros han comentado un poco esto, pero bueno, esto es para vos, Florencia. Para mí. Es una charla entre Pancho y yo. El colectivo Caracoleando se funda en realidad en un viaje entre amigos, a partir justamente de las intenciones de poder producir una publicación propia. Muchos aficionados a la literatura, como Nicolás Fontana, como Gonzalo Díaz... Bueno, yo, Lucía. Ana Marangoni, Lucía, bueno, un grupo de compañeros más reducido que intentan producir una revista, que surge la idea a partir de un viaje, inspirada también en algunas lecturas así, entre pasillos de los trenes y los bondis, entre algunas coladas sobre los trenes. Y bueno, después se produce la revista y bueno, aparecen intenciones de poder trabajar más sobre la realidad, sobre conflictos y falencias que existen en la realidad, a través de, siempre del rescate de la cultura popular. Y bueno, desde el año pasado venimos con este proyecto y abordamos como distintos emprendimientos, desde la música al papel, ¿no? Al papel y la virome. Estuvimos también trabajando todo lo que es un festival de cine infantil que estuvimos haciendo en Paso del Rey durante el verano. Ahí se sumaron otros compañeros, como Fernanda Puyó, Gabriel Gustavo, etcétera. No recuerdo ahora los nombres, son todos seudónimos y tendría que traducirlo. Y en este momento particularmente, vamos a hablar de este momento, va a ser más fácil, estamos emprendiendo como varios trabajos. Uno de ellos es, como sucede en cualquier grupo social, que aparecen propuestas y se aceptan o no, apareció una comisión de salud para poder abordar la temática de la salud en Moreno y Paso del Rey, con varias compañeras, con Paula, una compañera y amiga y hermana. Y bueno, la extensión de la revista, poder empezar a pensar en una editorial que hace mucho tiempo que tenemos ganas de trabajar. Un trabajo territorial con las compañeras de La Olla en Lomas de Moreno. Bueno, y surgió lo de la obra, con la cual estamos contando con varios compañeros que hacen música, con la Orquesta del Aire, que estamos de a poco formándola, para trabajar algunas cosas de música infantil y, bueno, música que nos gusta. Un programa de multifacética radio. Multifacética. Sí. ¿Tienen idea por ahí tienen la idea, el proyecto de llevar esta obra de arte, esta obra de teatro, perdón? Gracias por lo de arte. ¿Esta obra de teatro a todos los rincones de Moreno o a cada uno de sus barrios? ¿O cuál es, digamos, su objetivo con la obra de teatro, no? El objetivo un poco con la obra de teatro es, bueno, hacer esta presentación el viernes, que están todos invitados, todos los oyentes, cada uno en su casa ya se anota, va a estar ahí presente el viernes, va a quedar fascinado seguramente, va a ser la hinchada del Loco y la Luna, principalmente de la Luna, que es muy bonita. Paso a comentar que el loco iba a ser Matías también. Había una planificación ahí ficticia de que Matías podía llegar a ser de loco. ¿Qué pasó, Mati? ¿Arrugaste? Arrugué un poquito porque sabía que el guión lo había hecho Pancho y dije, no sé si voy a estar a la altura de esa locura. está bien, muchas gracias. Y sí, la idea es después de la presentación hacer todo un circuito por varios espacios que nos inviten y que nos impongamos, o sea, vamos a tomar esas dos variables. Y en Moreno y Paso del Rey, y después hacer algunas cosas también en circuitos de capital, compañeros y hermanos. Poder empezar a eso, a transitar un poco la obra de teatro era una excusa para también, para llevar nuestras producciones a los barrios, y de hacerlo del barrio hacia la ficción que creamos nosotros y no al revés. Buenísimo. Entonces podemos abrir al micrófono a la gente que está escuchando, a la audiencia, si te interesaría que El Loco y la Luna por ahí se representen en algún espacio tuyo, en algún espacio que participás, en la vereda de tu casa, no sé, por ahí alguien está escuchando y le dan ganas por ahí de compartirla, podríamos invitar a que llamen y que digan, bueno, Pancho, me gustaría que eso. Bien, te agradecemos, Pancho. Vamos a nuevamente promocionar lo que promocionaba Mati hace un ratito acerca del campeonato de truco que estamos armando desde la Sociedad de Fomento a la Providencia, que va a ser el día sábado 8 de octubre desde las 20:30 horas. Va a costar 20 pesitos por pareja. También habrá algunas líneas de bingo familiar y lo recaudado será para las actividades que se realizan en la sociedad de fomento, ¿no? Ajedrez, Fines 2, Chaidokuan, folclore, etcétera. Así que bueno, todos los que tengan ganas, también vos, Pancho, estás invitado. Muchas gracias. Gracias por darnos el espacio para difundir esta actividad. Dale, y sigan con toda esa fuerza, che, que la verdad que bueno, súper interesante todo lo que hacen, ¿eh? Y los quiero ahí, y con la niña que estaba gritando también. Ahí vamos a estar. Dale. Nos vamos un ratito y ya volvemos. Un grito de corazón. Voces de la militancia. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora. A primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Hoy hemos dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque ¿saben qué? Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. Como quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire pájaro para pintar ese gol. Y 34, vamos entrando en la última media hora del programa. La verdad que muy lindo el programa cuando pasa tanta gente, ¿no? Trayendo su testimonio, su experiencia de vida. La verdad que me parece que está re bueno que el programa se vaya convirtiendo un poquito en eso. Y para justamente hacer honor a esto que estoy diciendo, hoy mientras gestábamos el programa, como siempre en el bar de acá cerquita. Sí, en realidad podríamos, porque le damos los últimos retoques, tampoco es porque la gente va a pensar que lo hacemos en media hora. Claro, no. Lleva mucho trabajo, nos juntamos los jueves, los domingos. Por ahí empezamos con las contracciones, digamos, en Terra, ¿no? Y lo parimos acá, sí. Pero lo gestamos en la semana. Claro, sí, tal cual. Es como que le damos... ¿Qué metáfora, Mati, Cerró sí. Buenísimo. Le vamos dando como los últimos toques en el barcito de acá cerquita. Y hoy, mientras charlábamos, se nos acercó un compañero, trabajador del correo, y nos contó que están con una lucha bastante importante, ya que hace poco tiempo han despedido a 6 trabajadores. Y por eso nos pasó un aviso para que podamos leerles y acompañarlos, ¿no?, en esta lucha que están emprendiendo. Así que empezamos. Dice, avances en la lucha. La pelea de los trabajadores del correo empieza a tener frutos. Ayer se formalizó la audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, entre la empresa y ATE, citada para el día de hoy a las 11 horas. En esta, ATE pedirá la reincorporación de los 6 trabajadores despedidos, dentro de los que se encuentra su delegado Adrián Córdoba. En un primer paso importante en el reconocimiento legal de la representación de los trabajadores. Por otro lado, y en una decisión que hace rato no se daba, el Consejo Deliberante de Moreno votó por unanimidad en contra de los despidos realizados por la empresa. La investigación de las irregularidades de la oficina de Moreno del Correo Argentino y la citación a los responsables del correo para que dé explicaciones por los despidos y el mal servicio postal. Estos hechos son grandes avances en la lucha de los trabajadores del correo que nos dan el viento a favor necesario para lograr la reincorporación inmediata de los compañeros. La decisión final está en nuestras manos. La unidad de los trabajadores en asamblea logrará hacer retroceder la decisión de la empresa de despedir, precarizar y tercerizar a los compañeros del correo, votando un paro para garantizarlo. Bien, con este aviso queremos empezar a hacerles conocer a ustedes oyentes cuál es la situación que están atravesando los empleados, los trabajadores del Correo Argentino. Él un poco nos contaba cuando nos encontramos hoy en el bar acerca de ciertas internas que hay dentro del Correo, donde aparentemente algunos jefes, no sé si serán directivos, que pertenecen a fuerzas políticas relacionadas al macrismo, estarían, digamos, poniendo como piedras en el camino en lo que es la tarea diaria de los trabajadores del Correo, como para desprestigiar esta, digamos, este servicio y lograr que, ya que hoy, digamos, es estatal la empresa, lograr desprestigiarla para tener excusas y volver a privatizarla y también generar argumentos lo suficientemente fuertes como para poder despedir a los trabajadores. Entonces, bueno, la idea es poder acompañarlos a ellos, empezar a darle luz a todo esto que está sucediendo, y por eso el lunes que viene, más que seguro, alguno de los trabajadores va a venir a dar su testimonio acá al programa. Así es, sí, queríamos compartir esto. Como bien decía Flor, el Correo fue nacionalizado en nuestro país en el 2003, nos decía Diego, que era el muchacho con el que estuvimos hablando, el trabajador del Correo, pero sin embargo el grupo vinculado a Franco Macri, esta empresa sigue operando fuerte hacia dentro del Correo. SOCMAE, ¿no? Sociedad Macri. Macri. Sí, así es. Y entonces esto empezó a desarrollar ciertas líneas, ciertas operaciones, como para generar malestar hacia dentro del Correo y también hacia el servicio que este brinda, para, como decía Flor, generar las condiciones como para que se vuelva a privatizar o por lo menos se ponga en cuestión la estatización. Sí, o el servicio público. La rentabilidad, la legitimación del servicio, el buen servicio que se puede dar siendo un servicio estatal, digamos, todas estas cuestiones. Pero bueno, la idea igual es desarrollarlo el lunes que viene con este compañero que venga al piso, ¿no? Sí. Antes de irnos a un temita, mandamos saludos a Fran Principi, que dice que nos está escuchando, a José Vicente Muscará, si no me equivoco, a Lidia ¿cómo es? Pula Vigni. Qué difícil los apellidos, pero bueno, a todos ellos espero en casa. Palavicini. Ah, bueno. Nada que ver, Lidia Palavicini. Me confundí la U con la A, pero bueno, saludos para ellos tres entonces. Imposible no mirarte con tu vaina. Un grito de corazón. Voces de la militancia. La prisión de la semana. Vamos a hacer un pequeño repaso por algunas de las principales noticias y acontecimientos de esta semana última pasada, que creemos que dan un poco el pulso, un pulso de la semana, la presión de la semana. Y fue una semana muy marcada por el tema de la energía y algunas inauguraciones que realizó Cristina Fernández, nuestra presidenta, vinculada a poder abastecer de mayores fuentes de energía y recursos energéticos a nuestro país, en vistas a, bueno, a poder ir conteniendo todo el crecimiento que nuestro país va efectuando en producción y en niveles mayores de desarrollo social, que, bueno, como sabemos, hay un cuello energético en nuestro país que es necesario ir ampliando. Por eso, la inauguración de Atucha 2, que es una planta atómica que generará 700 megavatios, que es una cantidad similar a la que consume toda la ciudad de Buenos Aires. Fue realizado durante esta semana por Cristina y destacó que el 80% de los insumos para su construcción y el 100% de la mano de obra son argentinos. Escuchemos el audio. En esta obra, decía recién la locutora, hay 2.200 millones de pesos, pero hay algo más. El 88%... de ese dinero son insumos y suministros argentinos y mano de obra de trabajadores argentinos. Son además los más de 800 técnicos y operarios calificados que retornaron luego de que comenzamos a impulsar nuevamente la cuestión nuclear. Aquí se han formado más de 900 soldadores nucleares en estos años. Más de 100 técnicos, más de 200 operarios especializados. Esto es también capacitación, es también aumentar la matriz energética. Vamos a inyectarle al sistema 700 megavatios porque 45 son reservados para el propio funcionamiento de la central. Pero además estamos aumentando la participación de la generación por energía nuclear del 7 al 10%, diversificando nuestra matriz energética. Y también para comentar un poquito sobre la presión de la semana municipal, podemos decir que en Paso del Rey este sábado se estuvo organizando un evento que lo llevó a cabo las Juventudes Kirchneristas, en donde tocaron dos bandas, una Gira Gira, otra Blanca Grande. Hubo una muestra de folclore, una muestra de Chaidokuan, ¿no, Mati? No me equivoco, porque siempre me mezclo las artes marciales. Lo decís bien. Perfecto. Con la verdad, mucha gente, una linda convocatoria. Dijo unas palabras también el candidato a intendente Mariano West. Así que bueno, la verdad fue un lindo evento, recuperando las plazas y bueno, realizando festejos en ellas con mucha música y con mucho arte también, ¿no? Bueno, también en esta presión local debemos decir que la semana pasada se realizó la segunda asamblea del Consejo Local de la Niñez, en donde participaron alrededor de 30 organizaciones de nuestro distrito con, digamos, con derecho a voz y voto. Hubieron más representantes de organizaciones que no tenían la posibilidad de votar, pero sí la posibilidad de participar, ¿no? Esto en el marco del reglamento que el mismo Consejo se dio en la primera asamblea. Y bueno, estuvieron debatiendo, compartiendo algunos de los temas trabajados durante los meses pasados en cada una de las comisiones, ¿no? Sabemos que el Consejo Local está dividido en distintas comisiones como Cultura y Deportes, Participación Juvenil, Justicia Social, Derechos Humanos, todos vinculados al tema de la niñez, ¿no? Y cómo garantizar entre el Estado municipal y provincial también y nacional y las organizaciones sociales que todos los derechos sean garantizados para los niños de nuestro distrito. Así que bueno, comentar eso y bueno, la idea es seguir cubriendo este espacio, para nosotros muy importante. Ahora vamos a escuchar un nuevo audio, volviendo al tema de la energía, esta vez la energía eólica, ¿no? La energía producida por el viento. Cristina también encabezó la puesta en marcha simbólica del parque eólico Rawson 1 y 2, que tendrá la producción más grande de Sudamérica. Estuvo el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y Cristina resaltó la importancia de que todos los argentinos cuenten con energía para insertar valor agregado en cada una de las regiones del país. Escuchamos. Poner en marcha hoy este parque eólico Rawson es para nosotros un gran orgullo, pero además es un doble orgullo porque, como les contaba, el ingeniero Cortina era uno de los tantos argentinos con alto grado de capacitación que se había ido del país por falta de oportunidades. Y cuando se decidió el desarrollo de este nuevo instrumento que es la energía no renovable, la energía eólica, él, que es un especialista en el tema, retornó con su familia desde Europa para afincarse nuevamente en su país y poner su conocimiento precisamente al servicio del resto de los argentinos. Así que es uno de los más de 800 profesionales que han retornado al país porque han vuelto a generarse las oportunidades. Uno de los cambios fundamentales, estructurales, históricos que hemos hecho, y que ya lo ha señalado también el señor gobernador y lo reafirmó Alejandro cuando le tocó intervenir, es que estamos ante un nuevo concepto de interconexión de todo el país, conectividad que va por regiones. Entonces es necesario entender esta nueva dinámica que tiene el país en el sentido de desarrollar un país interconectado que permita, además, que todos cuenten con energía para poder desarrollar valor agregado en los lugares de origen. Hemos protagonizado el crecimiento económico más importante de nuestros 80 años, no, 200 años de historia. 80% crecimos en el PBI, 200 años fueron de historia. El crecimiento de los índices sociales, obviamente consecuencia de la generación de más de 5 millones de puestos de trabajo y políticas activas que tienen que ver con sostener la demanda agregada para asegurar la inversión y la oferta. Son muchas las recuperaciones de roles, recuperación de regiones, recuperación de roles de instituciones, recuperación de hombres con sus trabajos y sus saberes, en definitiva, recuperar la Argentina, pero no para unos pocos, sino para los 40 millones de argentinos que en ella vivimos. Cuando vi todo el fierrerío del hormigón armado, le pregunté a Ivanisevich cuánto habían, 500.000 toneladas de hierro se gastó en esto. ¿Cuál es mi último pedido? Mi último no, les voy a pedir muchas cosas más, pero el de esta tarde, por lo menos, a los industriales y empresarios argentinos. Nosotros tenemos que producir íntegramente esos molinos en la República Argentina. Íntegramente. Quiero entonces que el desafío sea eso, en cuanto al asegurar la demanda que necesitan los empresarios para invertir, tengan en cuenta que estas políticas, yo creo que sinceramente son políticas de Estado y por lo tanto no son propiedad de ningún sector político ni de nadie en particular, y por lo tanto van a seguir siendo impulsadas por todos. Otra noticia importante de estos últimos días es la detención del delegado de la línea Sarmiento, Rubén El Pollo Sobrero, y de otras 4 personas vinculadas a su gremio por los incendios de los trenes ocurridos en mayo. El sector gremial que conduce ese ramal decretó un paro. La medida esta no fue avalada por la conducción de la Unión Ferroviaria, pero hubo demoras en el servicio. Están acusados de estragos dolosos y asociación ilícita. Bueno, varios organismos salieron a repudiar la detención del Pollo Sobrero, entre ellos la CGT, ¿no?, con Hugo Moyano y Julio Piumato, y pidieron presunción de inocencia para los delegados ferroviarios detenidos por estar acusados de sabotear la línea Sarmiento e incendiar 11 vagones. Bueno, se armó toda una polémica alrededor de esto, ¿no? criticando algunos el mal tratamiento, digamos, de la detención de un referente como es un delegado sindical, como es el Pollo Sobrero. Se criticó porque se sabe las operaciones mediáticas que van a empezar a generar las corporaciones mediáticas, ¿no? Estigmatizando al sindicalismo. Pero también se criticó, por otra parte, como una actitud corporativa al salir a, digamos, tan prontamente sin esperar las investigaciones que el juez está llevando adelante. Bien, igual es también una noticia muy reciente, ¿no? Que vamos a por ahí seguir profundizando el lunes que viene. A su vez, tenemos como otra noticia que creemos que forma parte de la presión de la semana, lo que pasó con este actor, Mike Amigorena, que estaba ya desde hace unos meses grabando, ya habían grabado varios episodios acerca de una, estaban grabando una ficción que relataba cómo fue la historia de Papel Prensa, ¿no? Y repentinamente el actor, como varios de ustedes sabrán, bueno, los que no queremos informarles sobre esto, ¿no? El actor se bajó repentinamente diciendo que la verdad no era lo que él creía esta ficción, cosa que es bastante, digamos, poco creíble, ¿no? Porque después de firmar varios capítulos es como un poco obvio. Creo que 8 capítulos ya de 11 que habían. Claro, sí, yo no sé si 8 o 6 capítulos, sé que eran varios capítulos los que ya habían filmado, por eso en los medios se solía decir poco creíble el tema que diga de que no sabía de qué se trataba, y se sospecha de un posible apriete del señor Magneto por el hecho de que, bueno, de que justamente a él, a Mike, le tocaría hacer su rol, ¿no? Su papel. Así que bueno, ahora no solo hay apriete con lo que son los noticieros y demás, sino también en la ficción, y esto la verdad que nos remite a unos tiempos pasados a los cuales no queremos volver, ¿no? Así que bueno, esto fue la presión de la semana y ya vamos cambiando de tema, porque vamos llegando al final. Un grito de corazón, ajustando el sombrero a la realidad. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción. Bueno, vamos terminando con el programa. Quedan 3 minutos nomás para las 9. Así que vamos a volver a repetir algunos puntos de la agenda que van a estar, eventos que van a estar sucediendo los próximos días. Ya los estuvimos diciendo, pero vamos a repetirlos así. A pedido de Cami, que dice, repítanlo 2 o 3 veces. Vamos por la tercera, Cami, así que cumplimos con tus órdenes. Tenemos acá a Alfonsina Ibáñez, que nos manda mensajitos. Dice, hola Flor, llegué para lo último. No, que no se corte un grito de corazón, dice. Ya tenemos una nueva fan del programa. Alfon, te queremos mucho. Y como decís que te gusta la canción, te la dedicamos para vos. Una gran compañera y amiga, ¿no? Sí, un abrazo grande a Alfon, que está desde Capital escuchándonos. Ella es trabajadora social, no sé por qué, ¿no? Pero quería compartir con la gente el dato. Bueno, los invitamos nuevamente este sábado a partir de las 20:30 horas en la Sociedad de Fomento de la Providencia, que es un barrio en Francisco Álvarez, ubicado del lado norte, cerquita de la ruta. Llegan allí con el colectivo número 22, los deja a media cuadra. Va a ser una actividad, va a ser un campeonato de truco. Así que si te gusta el truco, conseguiste una pareja, la inscripción, digamos, está 20 pesos y es para juntar, recaudar fondos para poder financiar algunas actividades como talleres que se realizan en la sociedad de ajedrez, de chaidokuan, de folclore, y también el Fines 2, que es este programa para finalizar la escuela primaria y secundaria. Así que acercate este sábado a las 20:30 a la Sociedad de Fomento de la Provi. ¿Y vamos terminando? vamos terminando. Antes que nada, mi hija Catarina los quiere saludar a todos. A ver, Cata, ¿saludás? Chau, chicos, deciles. No se anima ahora, se queda callada. ¿No vas a saludar, Cata, que estuviste las 2 horas insistiendo? ¿No? Bueno, le da vergüenza. Así que iremos entrenándola para próximos programas, a ver si se anima acá a sumarse con nosotros, la pequeñita. Muy bien, les dejamos un gran abrazo para todos, que tengan una hermosa semana. Y nos vemos, nos escuchamos el lunes que viene de 19 a 21 horas. Ahí está Cata. En esto que es Un Grito de Corazón. ¡Chao! Voces de la Militancia.